En un viaje que estuvo bastante accidentado, en un viaje que bueno, las delegaciones se están quejando, no hay wifi, no es buena la comida en el hotel donde están, no está buena la atención que le están dando a los equipos que van a disputar este primer grupo de la Liga Sudamericana. San Martín hizo un viaje realmente que fue muy largo, Formosa, Corrientes, Corrientes, Buenos Aires, Buenos Aires, Bogotá, Bogotá, Chocó, que queda a 630 kilómetros aproximadamente de la capital de Colombia. Hubo una demora bastante importante por una tormenta eléctrica muy fuerte, los vuelos no salían, así que durmieron todo lo que pudieron y hoy en la previa solamente van a ver el video y van a ir directamente a la cancha. Recordemos que hoy San Martín juega en primer turno frente a Braica y Maccabi, así que no tienen mucho tiempo. Perdón, primero juegan Braica y Maccabi y Flamengo, y después juegan San Martín con Cimarrones, así que no habrá, me corrijo, juega San Martín con Flamengo. Primer partido, no habrá mucho tiempo para que el equipo de Corrientes pueda descansar, así que van a ir directamente a la cancha y van a ver videos de Flamengo y nada más. Un viaje realmente complicado para la delegación de San Martín de Corrientes, que hoy arranca su participación en el Grupo A. Flamengo, Cimarrones, Braica y Maccabi son los rivales de San Martín, un San Martín de Corrientes que tiene, un grupo realmente muy, pero muy difícil, y veremos a ver cómo tracciona. Figuran los dos partidos, 20 puntos de promedio por ahora en los dos juegos, alero el hombre. Sebastián Vega, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola, buenos días, Fabián, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. Muy contento por la victoria de ayer. Bueno, una victoria bastante amplia, ¿no? Un resultado que habitualmente no es común, que no se da, ¿no? No, la verdad que bueno, que el partido había empezado bastante difícil, ellos empezaron jugando muy bien, y se complicó bastante, y nosotros cometimos muchos errores en el primer tiempo, pero bueno, en el segundo tiempo se notó más que nada el desgaste de ellos con nuestra rotación, y bueno, fue ahí donde se pudo abrir principalmente el partido. Y un Quinza que, independientemente de las dos victorias, de dos buenos triunfos de local, también es un equipo nuevo, imagino que en construcción, ¿no? Sí, bien lo decís vos, la verdad que es un equipo nuevo, más allá que varios nos conocemos ya, pero bueno, estamos en plena construcción, también sabemos que ayer llegó un extranjero nuevo, estamos tratando de adaptarlo, que se adapte a las formas de jugar y que vean lo que hacemos. Pero bueno, es importante también que mientras vayamos en esa construcción, vayamos ganando y sumando a este mini torneo que es fundamental y da una plaza para la Liga Sudamericana. Cuando decís varios nos conocemos es porque tuviste la suerte por ahí de jugar con Brusino en Libertad de Sunchales, con Nicolás de los Santos en la selección argentina en algún momento, en aquel torneo que fueron a jugar a Serbia, a Novi Sad, es por eso, ¿no? Sí, con Juan jugué todo el año pasado y ya nos conocemos bastante. Con Nico, bien lo decías vos, en la selección, pero también pasan los años y uno como jugador va cambiando y va creciendo un montón. Con Leo Yaman tuve mi primer año en Quinza, ya creo que fue 2010-2011, también jugamos juntos. Pero bueno, lo más importante es que todos tienen ganas de que le vaya bien a todos, y principalmente a compañeros. Somos un equipo muy trabajador y bueno, de muy buenas personas también. Está muy bien. ¿Y cómo estás vos? ¿Cómo estás vos de tu operación? ¿Recuperado completamente? ¿Cómo te sentís físicamente? Bien, bien. La verdad me siento muy bien. Hicimos una gran preparación física con Claudio, el preparador físico. Y bueno, hoy por hoy yo me siento 100% bien, así que eso es lo más importante. Y bien, tranquilo, contento, trabajando. Lesiones son cosas que nos pasan a todos, así que hay que sobrepasarlas, y bueno, hoy por hoy me siento muy tranquilo de estar de nuevo en Quinza también. Bueno, y otra vez en Quinza, que ya lo conoces bien, que sabes cómo funciona, ¿cambió algo con respecto a lo que vos conocías de Quinza? ¿Está todo igual? ¿Sos un poco el referente con tus compañeros, aquellos que no conocen la ciudad o que no conocen cómo funciona el tema con la gente? No, la verdad que fueron 10 meses que me fui, así que no fue mucho, ¿no? Pero no, sí, la verdad que siguen las cosas muy bien. Se sigue trabajando, siempre el club trabaja para darnos lo mejor y tenernos de la mejor manera. Como decirte, se suma el psicólogo deportivo, se van sumando cosas como para que nosotros tengamos a disposición todo lo mejor para, bueno, para después el día de mañana en la cancha, cuando tengamos que jugar, tratar de que uno esté cómodo, esté bien y pueda rendir al máximo. Así que eso es lo más importante y bueno, hay que rescatarlo, que el club, bueno, trata de darnos siempre todo para que estemos al máximo potencial. Estamos hablando con Sebastián Vega. Ayer 15 le ganó Atenas de Córdoba 110-72. Vega tuvo otro buen partido con 20 puntos, 9 rebotes, una asistencia, en un equipo que se prestó mucho la pelota, que tuvo varios jugadores en doble dígito y que también lo había hecho en el primer juego frente al Instituto de Córdoba con otro voleo, ganándole por 4 puntos al Instituto, pero Vega había tenido un buen partido también con 20 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Por lo que uno ve de las planillas y lo que uno vio, no todo el partido, porque no vi todo el partido, soy sincero, pero por el streaming, digo, es un equipo que está bien balanceado y las dos unidades, la primera y la segunda, mantienen el nivel de juego y mantienen la coherencia de prestarse y pasarse la pelota, por eso todos pueden convertir, todos toman rebotes, todos asisten, ¿no? Sí, la verdad que en ese sentido todos los jugadores que tenemos pueden ser titulares en cualquier equipo. De hecho, por ejemplo, ya empezando con las dos bases, eran titulares el año pasado. El Toro Acuña, que es suplente, es el pivo de la selección y estuvo en todos los... estuvo en la selección. Y bueno, creo que todos son jugadores de mucha calidad. Y también tenemos el rol que tenemos, lo más importante es hoy por hoy que el equipo siempre vaya funcionando. Sabemos que hay partidos que uno puede estar más filoso con el aro y otro jugador, pero lo que no se negocia es la defensa en grupo, que es lo que no ha de comer, y bueno, el contraataque, que es donde menos hay scouting, digamos, porque en el 5x5 ya todos los equipos saben que más o menos lo que va a hacer uno, lo que va a hacer el otro, cómo juega el equipo. Entonces, en el ataque rápido por ahí más impredecible, y eso es lo que nos hace más fuerte. Así que, claro, nada, hay que estar tranquilo, trabajar y bueno, saber que en la rotación también misma podemos sacar muchas ventajas con los demás equipos, como fue en el partido de ayer. Si bien es cierto que recién arranca este Super 20, que ustedes arrancaron con dos victorias, las dos de local, no pudieron hacer la gira por Córdoba por el problema que tuvo Atenas, y jugar contra Instituto y jugar con Atenas de Córdoba. Digo, ¿cómo lo ves a Quinza con respecto a obviamente, el equipo es súper importante? Ya cuando se estaba armando el equipo uno se da cuenta que, como hablábamos recién con vos, Eva, bueno, tienen dos equipos tranquilamente que pueden ser titulares en cualquier otro lugar. Digo, con respecto a San Lorenzo, que es el gran candidato, es el equipo bicampeón de la Liga Nacional y encima se refuerza con Tucker y con Ferrer, ¿no? Y vos decís, más José Vildosa, que fue compañero tuyo el año pasado en Libertad de Sunchale. Vos decís, bueno, San Lorenzo está para volver a repetir y para ser el tricampeón. ¿Quinza está para darle pelea a este equipo de San Lorenzo? A ver, la verdad que es un poco apresurado por ahí decirte estamos para tal cosa. Sabemos que el gran candidato de la Liga, tanto para el Super 20 como para la Liga, es San Lorenzo, bien lo decías vos. No solamente por los nombres, sino por cómo está jugando. Fíjate que en la Liga Europea le fue excelente y eso está bueno también porque deja muy bien en alto el básquetbol argentino. Pero después, con respecto a lo que está con nosotros, creo que tenemos que ir tranquilos, partido a partido, que como te decía es fundamental, más allá de que nos estamos conociendo, sumar victorias, porque el ganar hace que todo sea más sencillo y más fluido. Pero sí, sin duda que sabemos para lo que estamos y queremos ser competitivos. La liga es muy larga y también nos va a poner en el lugar que nos merecemos, así que lo más importante es hacer el trabajo que corresponde, confiar en el cuerpo técnico que tenemos, que sin duda eso, con todo el trabajo que tenemos que hacer, eso nos va a llevar a lo más alto, y ojalá que lo más alto sea, como vos decías, estar ahí arriba cerca de San Lorenzo. Seba, y de lo poquito que viste hasta acá y de lo poquito que pudiste jugar y de lo que hablan con ustedes, entre ustedes hablan mucho y hablan y opinan y van viendo cómo se va dando todo. ¿Qué opinas de este formato de Super 20 como un primer torneo? El hecho de jugar este playoff muy, muy temprano es algo novedoso, es algo diferente, ¿no? Si bien es cierto que hay un formato similar en lo que en algún momento fue la Copa Argentina, si se quiere, como el torneo de preparación. ¿Están conformes con el formato? ¿Están contentos? ¿El hecho de jugar playoff rápido y de jugar con presión dental también les gusta? Es algo novedoso. Obviamente que hay diferentes puntos de vista de todos lados. En lo que respecta a mí, creo que ojalá que esto ayude, primero y principal, a bajar un poco la cantidad de partidos. Sabíamos que eso aumentaba la cantidad de lesiones y un montón de cosas y de gaste físico que todos los jugadores hacen. También el que la liga sea tan larga, por ahí había partidos que uno, no que uno juega, sino que eran partidos como que pasaban y uno no se daba cuenta o bueno, qué sé yo, no es que no le da tanta importancia, sino que es como claro, un partido tras otro y no te das cuenta, y pasan y por ahí se baja un poco la calidad del juego. Sin duda que el que hace a playoff más tempranos, que hace un objetivo también mucho más claro, como te decía, el campeón del Super 8, que también te da una plaza de Liga Sudamericana para el año que viene, creo que es fundamental, está bueno. Y también sabemos que en la segunda parte de la liga, en la segunda parte de noviembre se empieza la liga con un ida y vuelta contra todo. Ojalá que funcione, qué sé yo, la verdad que se van planteando diferentes posiciones y ojalá que funcione, como te digo, para que todo el básquet argentino siga creciendo, eso es más importante, y bueno, hoy por hoy es la prueba y bueno, esperemos que sea la mejor manera. Seba, nada, gracias por el contacto, gracias por estos minutos, lo mejor para ustedes. Ahora viene una gira, empiezan a salir, por ahora han ganado los dos partidos de local, ayer fue victoria frente a Atenas 110-72, ahora van a jugar a Salta Basket, así que ya empiezan a viajar un poco y bueno, también a competir con otros fuera de casa. Lo mejor para esta temporada, Seba, para vos y para Quinza, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Un abrazo grande. Abrazo grande, Monoquito. Bueno, la palabra de Sebastián Vega, en uno contra uno, hablando de esta buena victoria de 15.